www.radioesperanzapi.blogspot.com. Esta es Radio Esperanza, que transmite del Centro de la Rehabilitación Psicosocial El Puente. Este programa se llama Mente Abierta, donde los usuarios tienen un espacio para difundir informaciones y realidades importantes a la audiencia sobre la salud mental en el Paraguay y a nivel internacional, ya que hay muchos mitos y tabúes al respecto que no reflejan la realidad de las personas. En nuestro primer programa les hablaremos sobre el Centro de Rehabilitación Psicosocial El Puente. El Puente es un centro de rehabilitación psicosocial, donde acuden personas con distintos trastornos mentales, que no necesitan internación sino un acompañamiento y así seguir su rehabilitación para volver a integrarse a la sociedad y su entorno. Gracias, soy Víctor. Hola, amable audiencia, soy Felipe. Les saluda desde la Radio Esperanza. Para mí el Puente es como un oasis en medio de un desierto, porque ya aquí pude encontrar una nueva familia, pude conocer a muchas personas con distintas cualidades, con defectos también, y pude relacionarme con ellas de una manera muy, muy buena. Pude también mejorar mi relacionamiento con mi familia. Ellos notan el cambio que hay en mí desde el momento en que vine aquí en el puente. Y he aprendido muchas cosas también en cuanto a manualidades, como por ejemplo macramé, alfombra. Ahora últimamente estoy haciendo un bolso y eso me impulsa a hacer más cosas. Por ejemplo, yo enseño matemáticas en mi casa y ahora estoy averiguando para hacer un curso de posgrado para didáctica educativa. Entonces, el puente, como dije en el inicio, es como un oasis en medio de un desierto. Gracias. El objetivo principal es lograr la integración social y laboral del usuario, y así lograr una vida digna y respetable como la que llevaban antes de las internaciones. Fomentar lazos entre los usuarios y familiares que a veces no comprenden y no acompañan la rehabilitación de los usuarios mediante charlas y reuniones con terapeutas. Realizar tareas básicas para que los usuarios vuelvan a recuperar sus habilidades y ritmo de vida normal mediante tareas en talleres de manualidades donde los usuarios recuperan sus habilidades físico-laborales. ¿Quiénes asisten al puente? El centro de día recibe a personas con diferentes trastornos mentales que no necesitan internación, sino de un acompañamiento terapéutico diario y asesoramiento familiar y laboral. Hola, yo soy Lucas. Es muy interesante lo que decís, Víctor, porque vos hablaste de que es un centro que trabaja con personas que no necesitan internación psiquiátrica. Y es simpático como normalmente se asocia el tema de trastorno mental con internación psiquiátrica. Y la postura principal del puente es justamente de hacer un acompañamiento necesario, ¿verdad? Que trata de ser un acompañamiento que la persona necesita debido a la circunstancia que está viviendo. Pero el objetivo central es de hacerlo en una manera integrada a su sociedad y no excluida en una internación. Mucha gente está acostumbrada a visualizar eso, el tema de la persona con trastorno mental y la internación. Nosotros queremos realmente cambiar esa imagen y parte de eso es el objetivo de este programa Mente Abierta. Acá Víctor, Felipe y Irenia, ¿por qué creen ustedes, ya que estuvieron experimentando acerca de los servicios de salud mental acá en Paraguay, por qué creen ustedes que es importante un centro de rehabilitación? Bueno, Lucas, para mí un centro de rehabilitación es importante para la vida del usuario porque les hace un seguimiento en su rehabilitación e integración a la sociedad y al campo laboral. También realiza actividades que reincorporan al usuario en su vida diaria y en su entorno. Y es importante también porque aquí tenemos la ayuda de psicólogos y psiquiatras que nos aconsejan, como también los trabajadores sociales que nos dan sus consejos y nos guían del día a día en el puente. Bueno, Lucas, el centro de rehabilitación para mí es importante porque, como su nombre dice, rehabilitación. O sea que tengo que comenzar de nuevo, de uno. Porque yo estuve muy mal, muy en el fondo, y en un pozo, para mí que ya no tenía salida. Pero sin embargo, yo encontré en una semana alivio. En una semana yo encontré así como que para mí es muy importante. Como dije, en una semana yo ya tenía un pasito de mi rehabilitación. Un pasito, y cada día un pasito voy dando. Y entonces yo creo que en mí dejó una superación, vamos a decir así, porque yo estoy, digo que estoy muy bien. No es que me recupero de todo, pero es el único lugar que yo encuentro donde puede venir la gente con problemas diferentes. Y también no, me ayudó bastante ellos. Acá encontré, como dije, es mi tercera familia. Y yo encuentro con mis compañeros y eso, y no hay acá diferencia, no hay acá la diferencia de religiones, la diferencia de las razas y eso, no. Recurre la gente que necesita, y yo realmente encuentro ese alivio, ese que yo necesitaba. Y acá mi rehabilitación, como dije, pasito por pasito, es primero el querer venir, que yo misma tengo que dar de mí mi fuerza para venir, porque los primeros tiempos yo no quería venir, yo me enojé con mis hermanas para venir acá, pero mi hermana me trajo así como empujándome. Y llegué, los primeros tiempos tenía miedo de la gente, y yo estaba ahí en el portón nada más así, y me sentaba en una ahí cerquita del portón, y en una semana yo ya me acercaba un poquito más, y después mis compañeros Cecilio y a Fernando me invitaron en su grupo, y me fui con ellos así como que con un poco de miedo, pero yo estaba ahí, y de ahí empecé todo. Parece que después me abrí con ellos, pudimos hablar, ya empezamos a hablar, y así de a pasito yo estaba consiguiendo eso que necesitaba. Eso, ellos me dieron su apoyo en eso, esa compañía que uno necesita. También quiero decir que acá se da todo, porque hay mucha paciencia, porque para reanimar eso que está tan para abajo, uno ahí le da gana otra vez de salir adelante. ¿Por qué? Porque ellos te demuestran la paciencia. Estoy hablando de las personas profesionales que están en la parte de psicología, psiquiatra también. Tenemos terapia ocupacional. algo interesante que dijiste, Irenia. Dijiste que cuando Fernando y Cecilia específicamente se acercaron a vos, vos lograste integrarte a la actividad del puente. Eso en realidad es como un cambio de paradigma en un servicio de salud mental, ¿verdad? En el que no es un profesional el que logró que vos te integres, que vos logres socializar, que logres adaptarte de cierta manera al programa, sino fueron directamente tus propios compañeros, personas también con trastornos mentales, los que te ayudaron a vos a salir adelante. Y digo esto porque al comienzo sonaba demasiado bueno el puente, y yo pienso de que el puente es muy bueno, sobre todo en este país donde no hay servicios alternativos en salud mental, sino es muy bueno, pero es algo más o menos ya normal en la mayoría de los países en los que hay un apoyo en cuanto a salud mental un poco más integral. Pero me encantó eso, Irene, que dijiste de que tus compañeros fueron los que lograron de que vos te conectes con el puente, cosa que te costaba en el inicio. Y yo creo que esa es una de las grandes virtudes del puente, porque a veces la sociedad e incluso la familia no puede dar lo que uno necesita. Y a veces personas que pasaron por las mismas circunstancias dan una compañía sincera que realmente comprende la situación. Y en este puente, en el puente, lo que sí puedo resaltar es de que existe una solidaridad bastante sincera. Y yo creo que eso es algo importante que hay en el puente, y que no se debe solo a los profesionales, sino también a la gente que acude acá, a los usuarios mismos. Gracias, Lucas. Para mí el puente es importantísimo, porque si no hubiera puente, por ejemplo, yo a esta hora estaría acostado en mi cama, pensando o mal pensando las cosas, y en vez de tener actividades, ¿verdad? En vez de relacionarme con los compañeros, con los profesionales que siempre están cuando uno lo necesita. Cuando hay crisis, por ejemplo, en estos días estuve con ciertas crisis, ellos estuvieron para apoyarme. Hablo de los profesionales, y los compañeros también se enteraron, y todos también me alentaron para salir de la crisis y seguir adelante, ¿verdad? Entonces, como dije al principio, es importantísimo un lugar así, donde uno tenga todo el acompañamiento, todo el apoyo que uno necesita, ¿verdad? Porque realmente no hay en el Paraguay eso de servicio como la del puente, por ejemplo. Es única institución donde están los usuarios de que pueda venir y ir, ¿verdad?, en su casa, donde sigue su tratamiento, y estamos siendo así como que de dar una buena nueva persona, vamos a decir, porque estamos trabajando para eso, y estamos en eso con la ayuda de los profesionales. Ellos son, como dije, paciente. Yo nunca, desde que yo vine acá en el puente, yo nunca le vi a uno de nuestros profesionales que nos recibe con cara larga o algo así. Siempre es así, donde nosotros les preguntamos todo, ellos cuentan, nos dicen, y realmente el trabajo que están haciendo ellos es muy memorable, muy admirable. Y lo que quiero decir también, ¿verdad?, lo que dijiste hacer del puente, que mis compañeros son apoyos, ¿verdad? Pero el puente así es una institución realmente porque ellos están los compañeros. O sea, que el centro está, pero sin usuario no va a funcionar. Pero ustedes están. Entonces, por ese motivo, ¿verdad?, que Yo digo que es un lugar donde nosotros recibimos una atención muy, muy buena. También quiero decir que hay muchos trabajos que se hacen, ¿verdad? Muchos trabajitos que nos da, incluso para nosotros es muy difícil así para volvernos otra vez en crisis. Algunas veces una palabrita ya nos toca ya luego, ¿verdad? Nos hace mal. Y eso, por ejemplo, en acá nosotros venimos y ya pasa. No sé, tiene algo mágico, no sé. Pero sí es un lugar buenísimo. Bueno, yo quisiera agregarle a todo lo que dijo Jeremia, Felipe y Lucas, que el puente sí funciona como un centro de rehabilitación, porque yo logré volver a trabajar en 2 temporadas. Y eso me ayudó. ¿De qué trabajas, Víctor? Yo soy cortador de calzado. O sea, zapatero. O sea, en Paraguay se le dice zapatero, pero mi especialidad es cortar cuero. Y logré, y hasta ahora me siguen llamándome de distintos talleres para ir a trabajar. Pero en este momento tengo un pequeño problema en la vista que no puedo trabajar, pero estamos acá. Estoy viniendo al centro de rehabilitación El Puente, donde me ayudan los compañeros, los terapeutas, y yo encuentro un lugar donde, como dijo Felipe, pasar el tiempo, porque si no estaríamos en casa tirados en la cama o haciendo cosas indebidas. Pero a mí me ayudó mucho a salir de los vicios. Yo antes tomaba mucho y andaba mucho por las noches en la calle. Y ahora estoy, digamos que, dejando la calle. Gracias. Sí, lo ideal, lo que el puente busca es el tema de justamente reinsertarse en la sociedad. Pero eso es medio complicado muchas veces, como decía Felipe, ¿verdad? De que a veces incluso la sociedad es una complicación para volver a integrarse a la sociedad misma. A veces la sociedad, la gente en la calle puede ser tan hostil, y sobre todo si se llegaron a enterar de alguna manera de que uno se va a un centro de rehabilitación o estuvo internado en el hospital psiquiátrico o consume algún tipo de medicamentos, uno por lo general ya queda como marcado, ¿verdad? Parece que acá en El Puente la gente es mucho más cordial, pero en realidad es de que la gente acá en El Puente es consciente de que los usuarios que vienen tienen algún tipo de limitación y se le trata de facilitar la oportunidad de compartir, socializar, hacer algo. Muchas veces la sociedad, en vez de facilitar, complica las cosas, crea obstáculos y discrimina de manera incluso muchas veces fantasiosa, cuando en realidad se necesita algún tipo de apoyo especial para una situación específica en la vida de una persona. Bueno, esto fue el primer programa de Mente Abierta de la Radio Esperanza. Hoy el programa inicial era el Centro de Rehabilitación Psicosocial El Puente. Y con esto queremos concluir y nos despedimos cada uno de nosotros. Yo, Lucas. Yo, Víctor. Erenia. Yo, Felipe. Gracias por su atención. Hasta la próxima.